justo al lado de los hechos solemnes y sucesos relevantes, prospera la pequeña crónica, la historia menor que habla de la cotidianidad de la gente común, de sus costumbres, sueños y anhelos, así como la alegría en sus horas de ocio. Bienvenido una vez más a La Esquina del Tiempo en su programa de los jueves, las charlas de los jueves, en donde vamos a revelar las historias menores de la gente grande. Gracias por estar con nosotros en esta segunda parte de la charla, que muy interesante, por cierto, que sostuvimos con la señora Linda Teis. Y vamos a iniciar esta tarde pues reanudando esta plática que dejamos inconclusa la anterior semana. Se hizo el trazo del ferrocarril. ¿Y cuándo entró el ferrocarril a San Blas? Si mal no recuerdo, yo tengo presente a López Mateos, que llegó a inaugurar el Chepe. ¿Cuándo fue López Mateos? Como en 1960 60-61. Yo me refiero, ¿cuándo se hizo San Blas la estación? ¿Cuándo entró el tren a San Blas? Bueno, el tren entró en 1907. En 1907. Sí, en 1907. A San Blas. A San Blas. Entró el 15 de diciembre de ese mismo año. Pero era la construcción que estaban haciendo de Guaymas a Guadalajara. O sea, lo que es por acá, por la costa. Ok, y se tenía previsto que iba a pasar por San Blas. Sí, porque el primer trazo se hizo de Nogales a Guaymas, y lo hizo una compañía que ahí viene en el libro, no me acuerdo. Y luego ya fue otra de Guaymas a Guadalajara, que los rieles llegaron por mar, ahí se bajaron en Guaymas, y de ahí empezó el trazo para acá. ¿Y el ingeniero Teis no tuvo nada que ver con este trazo? No. Ok. No. Él estuvo, pero lo que es Topo Chihuahua. Eso, en ese... Bueno, esa es la historia que yo tengo. No nombran a él, o no he leído bien la historia del ferrocarril. Precisamente el doctor Luna está escribiendo, bueno, ya le están imprimiendo el libro de la historia esa, y quedó a regalarme uno. Voy a ir a Culiacán por él, a ver si ahí viene también algo de genitis. Cuando se hizo el Chihuahua, así como, quizá me adelante mucho, pero se me viene esta pregunta. Cuando hicieron el Chihuahua Pacífico, cuando se hizo finalmente el ferrocarril, el trazo de Eugenio, ¿qué tan real fue que se pudo tomar como base o no se tomó como base? Fue la base, sí, fue la base de la construcción del ferrocarril. Hubo ciertos detalles nomás que fueron ingenieros mexicanos los que lo construyeron. Entonces, por lo que nosotros sabemos de San Blas, porque ahí en tu casa guardaba un Galaxia, un ingeniero que era encargado de la obra. Entonces yo estaba al tanto de muchos movimientos del trazo, de lo que estaban trabajando. Y ellos decían, lo que él hizo, nomás en cualquier detalle, pudo haber hablado de un 10-15%, cambiaron el trazo, pero todo fue lo que él hizo. Entonces fue una hazaña. Sí, poniéndolo bien en un plano real, fue una hazaña. Pues en primer lugar, la hazaña de don Eugenio Teis es muy grande, porque él iba a lo desconocido. Ya los ingenieros mexicanos ya iban con una base, con unos puntos donde caminar. Entonces ya no iban a, ¿cómo se dice?, a ver qué nos tocaba. Lo fuerte fue lo que hizo él. O sea, dimensionar precisamente esta actividad tan grande, tan magna, ¿no? No es cualquier cosa. Es ahí donde precisamente siento que se engrandece la figura de Eugenio Teis por haber comenzado esos estudios sobre el trazo del Chihuahua, del ferrocarril Chihuahua al Pacífico. ¿Qué otra cosa podemos agregar a esta plática, doña Linda, acerca del ferrocarril? Pues mire, cuando el Sur Pacífico iba a pasar la compañía Sur Pacífico, fue cuando mi abuelo habló con los ingenieros para que hicieran la estación en donde está. Y él consiguió a los Ibarra, que eran familiares de mi abuela, para que le rentaran al ferrocarril. Le dieron todas las facilidades, le rentaron, y fue el puro centro del pueblo donde estaba la estación antes. Ahí estaba la Casa Redonda, ahí estaba todo ese pueblo, eran vías del ferrocarril. Nació, como dijiste alguna vez tú, nació acerca de la actividad del ferrocarril, el pueblo, sí, sí. ¿Y la Casa Redonda qué tan lejos estaba de la estación? No, pues está por la vía la estación, y ahí estaba, que ahí mismo, cerca, ahí donde estaba la Clayton, donde estaba el tanque grande. 200 metros quizá, aproximadamente. Sí. ¿La Casa Redonda desapareció? Sí, ¿verdad? Todo movieron a Macoyagüe. Esa desapareció. Okay. Cuando movieron la estación. ¿No vio terminado ni pensó siquiera el ingeniero Teis que esto se iba a llevar a cabo, por ejemplo, ese sueño? Bueno, déjeme ver. Él murió en 1928. Sí, pues, porque fue estación ya. ¿En qué año hicieron la estación ahí en San Blas? En 1907, y él murió en 1928, quiere decir que sí. Aquí en Fenocho tenían ellos también un terreno y le rentaron al ferrocarril subpacífico para la toma de agua allí. Antes no tenían las máquinas de vapor y eso, y siempre tenían que poner agua. Ahí en Fenocho también él facilitó todo lo que estuvo en sus manos para que San Blas fuera la estación del ferrocarril. La estación del ferrocarril y otras cosas me viene a la mente en la visita que le hice a su casa, uh-huh, que nos atendió espléndidamente doña Linda. Recuerdo que Roberto tenía mucho la preocupación de mostrarme un plano de lo que él pensaba, sí, que era la ciudad del noroeste, algo así, sí, se llamaba. Sí. La ciudad del noroeste, que era San Blas. Que era San Blas. Tenía tanto amor que quería hacer una gran ciudad. Una gran ciudad. De San Blas. Sí. No tenía, me comentaba que la ciudad de San Blas no tenía un fondo. No, fondo legal, no. Fondo legal. Porque, eran propiedades, como los parientes Ibarra tienen 20 hectáreas, aquí nosotros teníamos en un lado 27 hectáreas, en otro lado 5, mi abuelo, pues él era dueño del 33% del pueblo. Entonces, ¿quién era? ¿Qué abuelo? Don Eugenio Teis. Él, ¿se hizo de propiedades? Es que siempre que algún pariente quería vender o alguien moría y querían vender, él siempre compraba. Él a todo el que quisiera vender un pedazo de San Blas, él era el comprador. Era el común denominador de la gente que venía de fuera, que tenía esa visión de hacerse de propiedades. Así fijaba su capital, el cimiento de su vida, pudiéramos decir. Sí. Comprando propiedades. Y las compró hasta tener casi el 33%, sí, de la superficie de lo que es San Blas. Sí. Bueno, mucho fue herencia de mi abuela, porque sus antepasados, sus familiares habían sido dueños de la mayor parte de las 5,000 hectáreas. ¿De donde Chagüita? Sí. Okay. Sí. Entonces, de allí es de donde venía la herencia de la familia Vega, Ibarra Vega, que era mi abuela. Entonces, cuando su papá murió, pues ella heredó. Y mi abuelo compraba a todos los familiares que querían vender, él adquirió los terrenos. Porque la dueña debería haber sido mi abuela, porque ella era la heredera. Pero a todos los que querían vender, les compraba mi abuelo, él. Él quería adquirir el pueblo, porque él iba a ser una gran ciudad de ese pueblo. Por eso fue la pregunta, sí, de cómo fue adquiriendo los terrenos, las propiedades. Sí. Y para, porque quería edificar, tenía en su mente... Hacer la gran ciudad. La gran ciudad del noroeste, así lo mencioné alguna vez, ¿no? Sí. Y yo vi ese plano. Tengo un plano ahí, como él pensaba fincar. Sí, él hizo el plano. Sí, él. Él lo trazó. Sí, él lo trazó, sí. Y como él seguramente pensaba con escuelas, con parques, con calles, bomberos, hospitales. Y las calles eran amplias, como avenidas. Miren, vamos a dimensionar. El plano lo presentó en 1910, el primero de mayo. Así dice el plano. Bueno, dimensionando lo que comentaban acerca de la ciudad, de lo que él pensaba construir. Las visiones que tenemos acerca de nuestra vida muchas veces son muy, muy limitadas. Casi estamos viendo siempre lo que tenemos enfrente. No es lo mismo construir un parque, construir una casa, construir una avenida, porque cada vez las cosas se van haciendo más grandes. Ya construir una avenida ya requiere pensar que van a desembocar calles y uno va subiendo su visión de las cosas. Pero construir una ciudad, ahí se mete uno en los problemas urbanísticos que ahora se mencionan mucho. Es una visión más universal de nuestra vida, en nuestro entorno. Pensar en parques, en sanatorios, en avenidas, como dices tú, Roberto, en avenidas grandes. No es cualquier cosa. Si ya tenía una idea acerca, que ahorita vamos a llegar a eso, una idea acerca del trazo de las ciudades, pues hacer una ciudad, siendo un ingeniero en minería, ingeniero civil, pues diera uno, pues nada, tenía que ser, lo ha de haber hecho muy mal, debió haber sido un urbanístico, ¿no? Pero también no tenía idea del ferrocarril y todo eso, y ya ve que hizo el trazo y muy aproximado. En la ocasión que estuviste en San Blas, que tuvieron en su casa, no sé si te comenté que de la vía hacia la casa está trazado por él. Son calles anchas con callejones, que hubo unos callejones que cerraron que por la escuela, por esto, pero el trazo de él es ese. Y acá donde estamos haciendo el museo y el centro son calles chiquitas. Sin embargo, él trazó la cananea, lo que le llamamos cananea, donde estamos, tu casa en San Blas. Sí, es una avenida muy ancha, es una avenida grande. Sí. Son varias. Todas anchas. De veras, ¿no? Estoy cayendo en cuenta. De veras, porque... Sí, él no hacía callecitas. Él hacía bulevares. Que traía otra visión de las cosas. Otra, ¿no?, visión de las cosas. Bien, ya vimos Eugenio Teis, ingeniero, que se aventuró a hacer el trazo del ferrocarril no es del Chihuahua al Pacífico, ¿no? Lo que yo quiero decir, que de la Sierra Madre Oriental al Mar de Cortés. Era el tramo que cubrió o que vieron los grandes inversionistas, y que también la iniciativa de Don Alberto Owen. También se hizo esto. Sí, él, sí. Sí, él fue el... Pues ellos fueron los que conversaron con los inversionistas de Estados Unidos. Y ahí, pues hay una gran historia de ese tiempo, que fueron a ver hasta al gobernador de... Al gobernador, al presidente. Ellos movieron Estados Unidos por cielo y tierra para conseguir los inversionistas y para el construir. Apoyo para esta aventura del ferrocarril. ¿Pensaría alguna vez el ingeniero que su sueño se iba a convertir en realidad? ¿O su trabajo? Pues Sabe que yo pienso que sí, por los planos, por lo que dejó él ya hecho, porque pensó que iba a pasar. Okay. Bueno, entonces yo creo que pudo haber, no sé, muerto satisfecho. Digo, mira, mi obra quizás se va a llevar a cabo. Lo que sí, yo creo que no pensó que San Blas fuera convertirse en la gran ciudad del noroeste, ¿no? ¿Quién sabe, no? Pues bueno, yo lo único que le digo es que a veces pienso que él no está muy feliz porque San Blas no es lo que él soñó y lo que él proyectó en ese plano. Y a lo mejor por eso nunca me ha dejado regresar a mí y me tiene en San Blas, porque yo muevo cielo y tierra, invento, trato de conseguir y tengo como 18 años luchando por San Blas y pues desgraciadamente no sé. No se ha avanzado mucho. Esperemos. No se ha avanzado mucho. Esa es una idea muy personal mía, que yo pienso que como nosotros, ¿sabe que yo intenté hacer municipio San Blas? Y conseguí todos los documentos y los puse en Culiacán, cuando estaba de gobernador... ¿Calderón? No. Sí, Valdés Calderón, Montoya. Vega, Renato Vega. Y él me mandó decir que mientras él fuera gobernador no iba a ser municipio San Blas. Entonces yo ya me quedé muy callada esperando a que él terminara. Y en esa lucha sigue todavía. No, pues todo está allí. Pues como dice Roberto, la gente de San Blas es media conformista. Entonces yo pues me he hecho ya mayor y ya no tengo la energía que tenía antes, que todo está allí, pero desgraciadamente cuando mi amiga Evangelina, la profesora Evangelina y yo andábamos con esta aventura, pues ya por la edad nos enfermamos y tuvimos que, yo formé, se murió el secretario, se murió el presidente del comité y a las personas que nosotros pensamos que les interesaría seguir, pues no lo hicieron y esto murió. Terminó allí todos los documentos, todos, sin faltarnos nada, está en el Congreso en Culiacán. Vamos a retomar esta pequeña desviación que tuvimos, muy interesante, muy importante, de ninguna manera desmerece esto. Lo que sucede es que yo quiero retomar la obra de Eugenio Teix para terminar y ya entrar a estos comentarios. Oiga, pero fíjese que yo pienso que esa es obra de él porque yo soy su nieta y por algo... Y tengo, tan yo agregada. Pienso que tengo las mismas ideas. Las mismas ideas y el mismo gen. Yo creo que usted ahí le está picando la cresta, como perdonando la expresión. Sí. Como dice, como decimos acá, no la deja en paz, pues, ese ruido que continuamente tiene usted. Mire, gracias, qué bueno que haya gente preocupada realmente por su entorno, por su ciudad. Sí. Y don Eugenio Teix ya hizo metió el agua a los Mochis para beber, porque antes se hacían pozos. Uh-huh. Entró para el ingenio azucarero también, que ese fue el canal Tastes, que entraba por la Leiva, según me dices tú, ¿no? Uh-huh. Y fue también Eugenio Teix el que trazó el Chihuahua, no el Chihuahua, el Pacífico, el tren, la vía, la punta de fierro, que va desde la Sierra Madre hasta el Mar de Cortés. Trazó también el primer cuadro de la ciudad de los Mochis. También. Eso se lo encargó quién. ¿Cómo, quién me puede decir más información sobre ese rasgo, sobre ese punto de la vida de Eugenio Teix? ¿Lo sabes tú, Roberto? El que le encargó ese trazo fue el del ingenio, Johnston, porque él y Ower eran amigos de Johnston. Entonces él fue el que le dijo, bueno, vamos a trazar una ciudad, un pueblo, como porque ya se estaban construyendo casitas alrededor del ingenio. Entonces él fue el que le pidió el trazo y se trazó pues muy bien. Lo que pasa es que el primer cuadro es de categoría, donde él trazó, inclusive parte de donde está el palacio y todo eso todavía lo trazó él, porque son las calles iguales a las del centro. Donde echamos a perder el trazo de él, pues ya son en colonias y en cosas así. Sí, creció la mancha urbana y se fue modificando las cosas, a veces por intereses personales, a veces por intereses de la población. Entonces don Eugenio Teis también hizo este trazo de la ciudad de Los Mochis, que como dice, con esa idea de los callejones, era el servicio, ¿no? ¿Y en qué año sería eso? Si alguien de ustedes se recuerda, doña Linda, en 1928 murió don Eugenio, sí, el ingeniero. El trazo de la ciudad debió haber sido en 1920, 15. Estamos sacando colación, ¿no? Pues sí, porque yo nací en Los Mochis y ya pues ya había el trazo, ya estaba el primer cuadro, porque nosotros teníamos terrenos ahí, solares y todo. ¿Usted nació aquí en Los Mochis, doña Linda? Yo nací en Los Mochis porque en San Blas no había ningún doctor. ¿Quién la trajera al mundo? Tenían que venir a Los Mochis. Y mi mamá tuvo problemas en el embarazo y tuvo que venir a Mochis porque aquí había doctor y allá no. Chapman, doctor Chapman. Aquí, porque allá no había, en San Blas no había ningún doctor. La obra de Eugenio Teis como ingeniero ferroviario, como urbanista, como pensador, construyó el canal de Tastes, que entró el agua aquí a Los Mochis, que hizo que entrara el agua aquí a Los Mochis, agricultor. Y fue también ingeniero minero. Muy para allá vamos con el ingeniero minero, pero agricultor, ¿qué me puede decir de Eugenio Teis, agricultor? Pues él, cuando ya, el tiempo de morir, él ya sembraba tomate aquí en la otra banda y también en el Teruque, y él exportaba tomate hacia Estados Unidos. Él tenía oficina en Nogales, entonces sembraba aquí y exportaba al tiempo de cuando él murió, antes de morir él. Ya no era ingeniero minero. Se había retirado. Y entonces fue cuando él ayudó mucho a los agricultores que estaban aquí en, ¿cómo se llamaba el Campo Esperanza? Ese terreno de ahí que le decían el Megatón o cómo, que era de los Vega. Y él fue, empezó pues empezaron a sembrar hortalizas y legumbres y okay. Ellos venían, él y Owen siempre procuraban en grupos que los eran agricultores, para que enseñaran a los nacionales, colonos, ¿no? A los colonos. Sí, en su momento fueron los colonos, ¿no? Sí. En una de las partes donde sembró mucho fue en el sufragio. En el sufragio. En el sufragio, sí. Mucha legumbre. Y en su terreno hizo la primer huerta de naranjas. Que yo tengo fotos de esas huertas que me prestó ella, de naranjas. También dejó huella como agricultor en pequeña escala. Y antes de terminar este programa, vamos a la última recta y ponernos de acuerdo en otros puntos. Nos vamos a ir a esta pausa musical. Enseguida regresamos. usted en la esquina del tiempo, en una cita con el ayer.